Vamos a la ronda, Juan, y enseguida Metropolitano. Sí, Dani, vamos a la ronda porque hay gente que me está diciendo que hoy me estoy acordando demasiado de la gente que vuelve de vacaciones, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En solidaridad, ¿no? Hay gente que viene ya un poquito compungida. Pero bueno, para aquellos que empezáis las vacaciones ahora, que también sois unos cuantos, que hagáis lo típico que hay que hacer de vacaciones. Ir a museos, visitar monumentos y, por supuesto, no olvidaros de comprar ahí el cupón del extra de Navidad de la 11. 7 de marzo, la última vez.